Abierta la puerta de la esperanza, panza puse que conmigo mi tropa avanza, panza arriba y como un escarabajo, sueño convertirlo de mi alrededor. Suelo concurrir hasta desechar el calendario chino, perro es mi signo, derrochador iluso, dilo, claudicad ante nadie, si es por alguien, planteo un nuevo baile, vaiven de quantum, quien dibujar en tu ombligo mi forma de ser. Figurar en el olvido será por castigo. Mimo cada instante sin saber si bien lo digo. Compartir deseos contigo en aquel parque. Dejar ida sin saber cómo olvidarte. Sálvese quien pueda, concluye la partida. Corazón en veda, apuñalado por fatiga. Mero SG Chaparro Mendozas AGN. Yeah.